quiere que lo haga. Me gusta, me quiere que lo haga. Okay. No, porque vos sos Nini. Y en un año eres Nini. Green. cola se llama chiquitito, es el que lo bate. La mamá también tiene un poquito más. Bueno. La mamá enojada le quiso pegar y el pobre patito se puso a llorar. ¡Qué encantado, Marcelo! Dale. Dale, Marcelito. Yeah.